Estamos en contacto con Liliana Epifanio, que es parte de Músicas Autoconvocadas Pampeanas Unidas. Hola Liliana, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia. Liliana, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Sí, por supuesto, ¿cómo no? Nos parece que es fundamental hablar de lo que va a pasar porque va a haber un cumpleañazo en la capital de la provincia de Pampeana, según preparan las autoridades, enorme cantidad de eventos y demás. Y había un detalle ahí que estaba medio flotando, así que desde Mapu se reunieron. ¿Con quién, Liliana? ¿Nos contás, por favor? Sí, cómo no. Bueno, cuando vimos la grilla de artistas que van a hacer una fiesta de música para toda la gente por estos 130 años de nuestra ciudad, bueno, vimos con mucha pena que no habían sido convocada ni una mujer artista, habiendo tantas mujeres y buenas mujeres de calidad artística y no han sido incluidas. Entonces, bueno, desde Mapu hablamos con el director de secretario de Cultura de la Municipalidad ayer por la tarde, porque vemos que la necesidad de que se cumpla la ley de cupo que surgió en el año 2000, a fines del 2019, y nos está costando mucho que se cumpla, porque ya en este verano, en distintos festivales que se hicieron en diferentes localidades de La Pampa, tuvimos la amargura de que, bueno, que en algunos lugares no se cumplió el cupo, cosa que denunciamos en su momento a INAMU, que es la autoridad de aplicación, y bueno, de ahí en más no sabemos qué ocurrió, pero seguimos la vía que correspondía. En este caso, como hay tiempo para revertir la situación, hablamos con Pablo Ferrero en buenos términos, y bueno, fue algo que a los organizadores desde el municipio se les pasó por alto, esto de la organización y de la inclusión de números artísticos. Y cuando han hecho el flyer de publicidad, bueno, ahí que lo sacaron al aire y a conocimiento público, bueno, ahí vimos, nos llevamos la sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, como hablando se entiende la gente, fuimos, hablamos y le recordamos la ley de cupo, y bueno, que era necesario que se cumpliera. Así que, bueno, de buena manera y lógicamente reconociendo ese error desde la organización, inmediatamente se puso a trabajar en ello y, bueno, ya convocó a dos artistas mujeres, o que, bueno, una es sería las tamboras, pero no me especificó bien qué agrupación de tamboras. Muy bien, hay varias. Sí, porque me dijo que esa agrupación tenía como 15 mujeres, pero así sea una, dos, cinco o 20, no importa. Tiene que estar el cupo femenino, tiene que estar representada las mujeres. Tal cual, entonces, al otro día la convocó para la fiesta, para participar y actuar, a Laura Gómez, Weiss. Entonces ahí ya está cumplido, porque todavía después le remarqué que el primer día hay 5 hombres y correspondían 2 mujeres artistas, por lo que dice la ley, ¿no es cierto? Claro. Y me dijo que no, que se bajó uno de los artistas masculinos y por eso ahora queda bien 4 hombres, una mujer. Ahí estaría cumpliendo el cupo femenino. Muy bien. Muchas veces, Lili, muchas veces las personas cuando escuchan esto del cupo femenino en los espectáculos dicen enseguida piensan, pero si no hay tantas cantantes ni tantos grupos de mujeres. ¿Esto claro, es así, no. Lili? No, para nada, no, para nada. Hay muchas mujeres intérpretes, cantantes, no, y no estoy hablando solamente de Santa Rosa, en toda la provincia hay mujeres que se dedican. Lo que pasa es que tal vez por el género que eligen no trascienden o tal vez no trabajan en sí mismas para ir más allá, un poquito más allá de su localidad, ¿no es cierto? Entonces, para eso estamos MAPU, porque es lo que nosotros queremos hacer, un censo en la provincia, y acercarlas a la dinámica de las que generalmente se ven más y se escuchan más, porque todas tenemos que tener las mismas posibilidades, ¿no es cierto? Porque es por ahí en alguna fiesta siempre dicen, uy, siempre están los mismos, pero bueno, ese también es un trabajo que tenemos que hacer para hacer conocer a nuestras artistas, y que son muchas y buenas. Y de muchos géneros, que abarcan muchos géneros, porque ahí tenemos de jazz, tenemos tango, tenemos cumbia, folclore, rock, viste, muchos géneros, y que todos los géneros son dignos de escuchar, así sea una fiesta popular, pero su espacio deberían de tenerlo. Tal cual. Se me viene ahora a la cabeza la voz de Sabrina Casale, que es parte de Atípica Pampa, que claro, acaba de ser nominada a los premios Mercedes Sosa, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no es cierto? Son números de muy buena calidad. Esto también, excelente, muchas veces se discute, se dice, bueno, pero si no las convocan es porque por ahí la calidad del espectáculo o de esa propuesta musical se pone en duda, como quien dice, Liliana, y claro, es nada más cuestión de ponerse a escuchar. ¿Cómo le ha tocado hacerlo a Pablo Ferrero, al secretario de Cultura de Santa Rosa, en esta oportunidad? Claro. ¿Le encontraron con buena predisposición a Ferrero? Sí, totalmente, sí. Lo que menos queremos hacer, MAPU, es confrontar con nadie. Queremos, hay una ley y hay que hacerla cumplir. Y hay que hacerla Entonces, cumplir. Nosotras vamos por el buen camino del entendimiento y tranquilas. No queremos llevarnos por delante a nada ni a nadie. Muy bien. Entonces, y nosotras también, en ese caso de que los hombres ponen en duda de la calidad artística de las mujeres, nosotras las mujeres también ponemos en duda la calidad artística de muchos hombres que están pisando los escenarios. Entonces, no es solamente el mundo de la música popular y para fiestas y festivales los hombres. Y no queremos rivalizar con los hombres. Queremos estar a la par de ellos, estar compartiendo los mismos derechos. Perfecto. No que queremos ser más que ellos. Es más que claro que además se andan con mucho respeto para justamente cosechar a la vuelta de todo eso respeto, Liliana, y es por eso que las convocamos para esta breve charla en donde contamos este encuentro con el secretario de Cultura, Liliana, donde le advirtieron entonces a los organizadores del cumple de Santa Rosa que hay que cumplir con el cupo femenino. Exacto. En los escenarios santarroseños para estos 130 años que se vienen, que van a estar muy buenos. Liliana, hay un primer paso dado entonces para que MAPU se meta en la constitución, en la construcción de un mapeo y de una agenda de lo que pasa con las artistas en la provincia de La Pampa. ¿O esto quedó medio en suspenso por ahora, con el encuentro con el secretario? No. Ese es un proyecto que tenemos desde el comienzo, desde que nos convocamos, desde que nos autoconvocamos, incluso antes de habernos conformado en asociación con personería jurídica. Pero lo que nos embromó este proyecto fue la pandemia, porque no pudimos salir a los pueblos, y recién ahora lo vamos a poder hacer. En el transcurso de este año vamos a empezar a ir a una localidad, a otra localidad, y a las direcciones de cultura de esos municipios para hablar con la gente, porque siempre decimos, en los pueblos, las localidades, siempre está el artista que es convocado a la presentación de un libro, a un acto de la inauguración de algún monumento o X cosa. Y está el artista del lugar y tal vez sea una mujer y nosotros no la conocemos, pero en el pueblo sí. Entonces tenemos que ir a hablar personalmente allá, porque esas cosas por teléfono tampoco sirven hablarlas. Tal cual. Entonces, esa es nuestra intención para hacer un mapeo, como decís vos, de artistas pampeanas, que hay muchas, y bueno, y hay que sacarlas de donde están, hay que presentarlas, se tienen que mostrar y las tenemos que conocer. Exactamente, porque a ver, hay, son muchas, muchas voces, muchas intérpretes. Liliana, te estamos muy, muy agradecidas. ¿Cómo va tu carrera? Digo, porque estás tocando, tenés algo programado, estás grabando. ¿En qué anda Liliana Epifanio? Bueno, con el tema de la pandemia me pasó como a todo el mundo, que quedé sin hacer nada y bueno, me dediqué a estudiar un poco el instrumento, el charango, y tengo un ciclo de música andina que he venido haciendo durante 10 años, que tampoco lo pude hacer por la pandemia, y en eso estoy este año, en tratar de hacer la edición número 11 de Transitando Caminos, se llama el ciclo, y con músicos invitados que se dedican a hacer música andina. Por el momento grabar y eso no estoy haciendo nada, no estoy ensayando, pero bueno, lo tengo pensado para lo que queda del año, sí, volverme a armar. ¿Y en qué formato o en qué lugar se van a dar esta serie de encuentros, Liliana? Es una presentación de un día en el teatro o en Medasur, en un lugar donde vaya mucha gente, y bueno, eso es solo una noche, pero bueno, es la oportunidad de que el público santarroceño escuche y el que no conoce la música andina la conozca. Muy bien, así muy bien. Esperamos estar ahí al toque, como para contarle a la audiencia de cuándo vaya a ocurrir. Bien. Muchas gracias, Liliana, que tengas buen resto de la jornada. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Hasta luego, ahí estaba Liliana Epifanio, ella es parte de...